3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Vale, bona tarda, salut a totes les que ens esteu escoltant ara mateix des de l'altra banda del transistor. Si esteu escoltant en directe al 104.5 de la FM, vol dir que esteu escoltant efectivament Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona. Estem de 25è aniversari, per cert, que no se us oblidi, perquè després us anunciarem una activitat per aquest dissabte. I també per no despistar-nos amb el tema de les repeticions, avui estem a dia 3 de juliol. És el cumple d'una persona molt estimada nostra, a la qual li desitgem des d'aquí moltes felicitats, la vaca paca. Fa temps que no la veiem, però bueno, ahí queda el tema. I a part d'això, segur que deu ser l'aniversari de molta altra bona gent de por ahí, també aprofitem per saludar-la. I sobretot ànimos a todos i a totes. Estem aquí en les zones lliures de Barcelona i no és per casualitat, és perquè tenim ganes de, bueno, doncs de viure la vida per nosaltres mateixes i de que ningú vingui a dir-nos el que tenim que fer i entre nosaltres, no, pues de mutu acord, no, anar-nos organitzant les coses i anar tirant endavant. I que no és fàcil, però bueno, aquí estem, no? Dit això, recordar-vos que tenim una pàgina web que és radiobronca.info, vale? En aquesta pàgina web trobareu informació sobre el que és la ràdio com a projecte col·lectiu i també informació concreta de cada programa i una pila d'enllaços amb d'altres pàgines web molt interessants també. Entre altres també l'enllaç per poder-nos escoltar per internet i l'enllaç per poder arribar als les gravacions fetes amb el podcast que estan tots els programes allà penjats. Això mateix. Tant els nostres com els altres gent que fa els programes aquí. Clar que sí, que tenim una cantera d'informàtiques aquí bastant canyera i gràcies a elles pues, tenim aquestes eines que ens ofereix la internet. I bueno, pues, anava a fer l'acotació aquesta de que trobareu informació interessant doncs, d'aquesta que no acostuma a oferir-nos al sistema, més aviat tot el contrari, no? El sistema es caracteritza pues, per intentar manipular la informació, per convertir-nos a totes una mica en, pues, com seria, en autòmates, no? Una mica homogenitzar-nos i tal, i en comptes d'això, doncs nosaltres que som persones inquietes, doncs com a bons éssers humans, doncs ens agrada moure el cul, no? Cap allà on porti la curiositat, no? I normalment resulta que la curiositat no ens porta cap al sistema, més aviat ens fa fugir del sistema, no? Llavors, bueno, doncs això, si teniu accés a l'internet i us ve de gust de perdre-us, doncs navegar por ahí, que li diuen, no? Per la red i tal, trobareu molta informació a través de la pàgina web de Bronca o a través d'altres pàgines web que també estaran enllaçades amb les de Bronca o el que sigui. També tenim un correu que és el rbronca@sindiominio.net per contactar amb la ràdio. Després el judici a la justícia @yahoo.es, que és el correu del programa. I també recordeu que tenim un apartat de correus que és els 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que a través d'aquest apartat de correus pues, ja ens podeu fer arribar més coses més, entre cometes, més físiques. També, pues, ja sigui maquetes, ja sigui fanzines, ja sigui publicacions de tota mena que feu, o també cartes pues, per a aquelles persones que per la raó que sigui pues, esteu privades de llibertat, esteu en mans, entre cometes, no, del sistema, esteu patint aquesta realitat xunga, no, bueno, pues de que us intentin privar de la llibertat, no, al marge de que això no vol dir que deixeu de ser vosaltres mateixes i en la vostra lluita diària pues, sabeu que podeu comptar amb nosaltres i si teniu ganes de transmetre'ns coses pues, ja sabeu que nosaltres estarem encantades d'utilitzar la informació que ens doneu pues, per assenyalar els botxins del poble i també pues, per donar-vos les nostres mostres de suport. Ja per últim tenim un telèfon que és el 933594900. Aquest telèfon el podeu utilitzar al llarg de les dues hores de programa i per participar pues, en directe, ja ho hem dit d'altres vegades, en aquest programa, igual que en la majoria de programes de les ràdios lliures, no només a Ràdio Bronca, pues, no hi ha filtres. Aquí no utilitzem aquests mecanismes del sistema. ¿Y de qué quiere usted hablar? ¿Y qué va a decir? ¿Y sobre qué quiere preguntar? Perquè llavors, segons el que els diguis, no, et diuen, ai, s'ha cortat. O directament, no, de esto no se puede tocar en el programa de hoy, esto no se puede hablar. No, pues aquí no, passem del tema aquest. Nosaltres us passarem, encara que sigui pues, per donar-nos canya, que també està bé. La crítica constructiva sempre és benvinguda. I també, pues, si és possible, pues, per aportar coses al debat que estiguem mantenint en el moment o per informar d'activitats. Dit això, el company pues, ens havia proposat de llegir tres escrits al llarg del programa d'avui. Tenim preparat més o menys en aquest ordre un pel principi, un per la meitat i un pel final i comencem pel del principi. Vale. Así que, avanti. Nos lo ha enviado uno que dice que se llama Luzbel Benjamín. Bueno, pues el tal Luzbel Benjamín dice: el intento por parte de unos supuestos pacíficos de instalar un servicio de orden coactivo, una especie de bobis, en las manifestaciones antirrepresivas. Es evidente la soldadura entre el posibilismo oportunista de los dirigentes marxistas y los pequeños burgueses en el movimiento antirrepresivo a través de servicios de orden con la coacción de la no violencia. Se visualiza por el protagonismo que les da la prensa y por el reconocimiento del departamento mandado por Puig como interlocutores. Es la fracción más conservadora dentro del movimiento antirrepresivo. Todo su esfuerzo es crear una estructura al movimiento para su control. Para ese intento se valen de la socialdemocracia españolista y de las organizaciones ortodoxas del bolchevismo catalán. Usan la no violencia como violencia en forma de coacción, tratando de crear un Estado de Derecho en el movimiento antirrepresivo, o sea, la normalización, haciendo una referencia en la vida real que tiene en el militarismo de los servicios de orden como primera fase de imponer la estructura. La obligación de uso universal de la violencia como no violencia es el medio para los fines del Estado, haciendo de la coacción de la no violencia un uso complementario de la misma violencia, porque mediante la coacción de la no violencia, la violencia logra las obtenciones de fines jurídicos, o sea, la sumisión del ciudadano a las leyes. Obligándonos a la no violencia a través de la coacción violenta, el Estado logra un fin jurídico. Y de ahí que siempre esa fracción ante la violencia de Estado se desmarca y hace de chivata, señalando a través de comunicados que son rápida y machaconamente repetidos por la prensa, para criminalizar a los que no se someten a su autoritarismo de Estado. Así vemos la primera función de la violencia definida para instaurar el Estado de Derecho, esta segunda, la coacción para mantenerlo. Estas dos clases de violencia se hallan presentes en la institución que aguanta el Estado moderno, la policía. Así, la policía es un poder con fines jurídicos, poder para disponer, pero también con la posibilidad de establecer para sí misma, dentro de amplios límites, tales fines, o sea, poder para ordenar. El aspecto aberrante de esta autoridad, que es advertida por pocos, solo porque sus atribuciones en raros casos justifican las intervenciones más brutales, pero pueden operar con tanta mayor impunidad en los sectores más indefensos y contra las personas más sagaces a las que no protegen las leyes del Estado, consiste en que la policía se suprime la división entre la violencia que funda y la no violencia que mantiene. Es decir, la policía es un poder que funda y es un poder que conserva el derecho, dado a que esta disposición de Estado como fin, afirmar de que los fines del poder de la policía son siempre idénticos o que se hayan conectados al Estado de Derecho es profundamente falso. Incluso el derecho de la policía designa justamente el punto en que el Estado, sea por impotencia, sea por las conexiones inmanentes de todo orden jurídico, no puede garantizar el Estado de Derecho. Es por eso la policía interviene por razones de seguridad, en casos innumerables en que no subsiste una clara situación jurídica. Y si bien la policía se parece en todos los detalles, no puede, sin embargo, dejar de reconocer su espíritu más destructivo. En las llamadas democracias político-representativas, donde se testimonia la máxima degeneración de la violencia. Toda violencia es, como medio, poder que funda y conserva el derecho. Y toda violencia que no aspira a estos dos atributos, aunque se diga no violencia, renuncia a sí misma a toda validez. Así, en las democracias políticas representativas, el Parlamento presenta un notorio y triste espectáculo, porque no conserva la conciencia de las fuerzas revolucionarias a las que debe su existencia. Y así, tratando desde la ilusión de la política, hacer ver una conducción de los problemas políticos que no desea ser violenta. Pero ese compromiso forma parte de la violencia, pues no se puede eliminar del compromiso de la no violencia, pues su esencia es de carácter coactivo. El Parlamento obtiene en cuestiones vitales lo que en origen y en desenlace está afectado por la violencia. En el movimiento antirrepresivo se puede visualizar ese intento de enfrentarse la policía, pues ésta siempre termina poniéndose el uniforme, y aunque éste se ponga con el atributo de no violencia, su esencia, que es la coacción, es violencia. Molt bé, ahí queda el text. Jo dèiem que igual podíem aprofitar per encetar el programa, però si us sembla, no ho sé, ho decidim més, sorgit a votar pronto. podíem explicar els quatre temilles que preteníem tocar, lo de quatre és com una mena de xiste, no? I també recordar o presentar-vos novament aquí el company que se m'ha passat per alt al fer la presentació del programa. Tornem a tenir aquí el nostre company José, que estem molt contents de que hagis pogut tornar a venir. I bueno, abans xerràvem de quines coses ens interessava tractar el programa i tu tens algunes coses a portar, no? Sí, hola, bona tarda a tothom i especialment a els presoners i presoneres, si algú ens està escoltant des d'aquestes zones. Sí, hoy me apetecía así hacer la exposición ahí de un par de temas. Uh-huh. Uno era el tema del régimen FIES, para explicarlo bastante bien, las diferencias que hay entre régimen FIES y lo que es aquí en Cataluña el departamento DER, ¿no?, de aislamiento. Que en los últimos meses yo he escuchado y he leído así cosas de que yo considero que no es exactamente la realidad, que son dos regímenes que van totalmente bastante aparte. Y esto era uno de los puntos. Luego otro también de los puntos era el tema de la campaña de cárcel igual a tortura, que este fin de semana ha habido asamblea general estatal de todos los colectivos libertarios. Y luego también me apetecía bastante hablar del tema del motín de Cuatrecamins, de los compañeros que continúan dentro en prisión. Y bueno, estos eran los puntos. Y luego aquí al compañero, para remarcarle así un poquito el texto que acaba de leer, que a mí me ha gustado mucho, por el tema de la violencia, ¿no?, de que es violencia. Y ahí hay una frase que lo define bastante bien. Se suele decir que del Estado al hombre, orden, y del hombre al Estado, violencia. Eso lo definen ellos bastante bien. Y luego otra cita así, que como el referente mundial es Gandhi y tal, y la gente Gandhi, bueno, pues que no hay que olvidar que Gandhi tiene una cita que es muy bastante importante, en la cual dice que entre cobardía y violencia, escogería violencia. Y que cuando uno entra, yo lo sé por experiencia propia, por sufrimientos carcelarios, cuando uno inicia una huelga de hambre, ayunos, etcétera, es una violencia, pero contra tu cuerpo físico, no contra otro cuerpo, pero que también es violencia contra ti mismo. Molt bé, bones acotacions. Més temes que teníem a tocar, a part d'anunciar ja en l'apartat més d'agenda la festa del 25è aniversari de Ràdio Bronca, dèiem que teníem també informació d'aquí prop de Badalona, no? Sí, tenim, bueno, dues informacions que ens ha arribat, un de la companya que va vindre fa unes setmanes per comentar-nos coses sobre el cas Bombas, doncs ens ha enviat una altra informació, intentarem, bueno, donar el que tenim, que no és massa, que és un retall d'un diari burgès de la Xile, de... Més que noves detencions, perquè és sobre una persona presa que li volen imputar noves coses, i després que tenim, que hem vist també una notícia de premsa burgesa, en aquest cas de Catalunya, informant de que aquest cap de setmana van ser detingudes tres persones a Badalona després d'ocupar una casa, segons la policia, per tirar artefactes explosius. Abans ja hem entrat en el debat de que artefactes explosius, a menys que tuvieran granades de l'exèrcit, lo normal és que el que es vulguin referir és artefactes incendiaris, que no és ni mucho menos lo mismo. Vaya. Però bueno, en su línia de manipulació i engrandar tot el que volen engrandar i empatitir tot el que volen empatitir. Vale. Hola, portaves alguna cosa més també? Jo estic aquí aterrissant encara. Bueno, ja està bé, dona. Pues començarem. Però sí que tenim també, després que comentarem les coses d'aquesta setmana de la Revoltosa. Jo avui me porto a mi mateixa i unes coses d'agenda. Vale. I jo, si ens dona temps, no m'agrada recórrer a la premsa burgesa, però una companya ens ha enviat un enllaç que el titular diu: Justícia retira des d'hoy la merienda a los presos de Catalunya per ahorrar. També m'agradaria que en algun moment poguéssim comentar la cosa, segurament pues, seria una d'aquestes coses a les que li traurem punta. Hi ha moltes coses al llarg del programa per treure'ls i punta, així que... Així recordant con lo del berenar, Recordem que la tipa esta que manda en justícia ara se llama Bozal, no? Sí, sí. Últimament... sí, entre esta y que la de Sanidad se llama Mato, lo llevamos claro. Sí, sí, sí. Bozal, dale de menjar els presos. Ja dona, ja te digo. Estalvien otra cosa, no? A sobre de tindre els segrestats, no els hi dones de menjar. Bueno, deixarem un temilla i ara ens hi posem, vale? Posarem un temilla una mica així a mala llet, la veritat, les coses com són, i són els cartons de vino amb el roba i destroza, una mica pues, per trencar amb aquella apatia, no?, que de vegades pateix les classes populars, una mica, pues, eso, no?, rotllo convertides en zombis pel sistema, no?, por ese furgol opioso i tots esos medios que tiene el Estado per embobar-nos. Hala, fins d'aquí una estoneta. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Vale, família, doncs tornem a estar per aquí. Recordar-vos que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, que això és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i a la línia de la Falca que acabeu d'escoltar, doncs recordar-vos també que les ràdios lliures estem en peu de guerra des de fa temps, bueno, des de fet des del seu origen, el que passa que últimament estem patint agressions bastant sèries, no? I llavors recordar-vos que fa gairebé 2 anys que el 96.6 de la FM dial compartit entre Ràdio Pica, que l'utilitza des de fa més de 20 anys, i Ràdio Bronca, des de farà uns 5 anys cap aquí, pues està sent interferit per uns empresaris feixistes que, bueno, per molt que vagin de catalanistes, pues no deixen de ser uns fatxes de merda, una cosa no treu l'altra, i que, bueno, que l'únic que volen és fer calés, que no tenen ni papa de lo que és una ràdio com a mitjà de comunicació i tal, i bueno, pues que us animem a mostrar el vostre rebuig contra aquests fatxes, recordar-vos que són els de l'empresa Mola TV i Mola FM i els de Metropolitana Audiovisuals, i ara sembla que fa poc han fet un nou fitxatge, però no tinc més dades concretes, però vamos, una altra perla de la mateixa onda. També recordar-vos pues, que Ràdio Contrabanda, el 91.4, també està patint interferències per part d'una ràdio pirata, diguem-li així. La diferència que fem entre pirata i ràdio lliure pues, és que la ràdio pirata emet sense llicència, però amb ànim de lucre, i amb funcionament comercial, i les ràdios lliures no, entre altres coses també, perquè les ràdios lliures tenim com a base molt clara no molestar d'altres ràdios, això també està claríssim, no? I cal marcar aquesta diferència. I bueno, pues eso, que estem allí en peu de guerra i que bueno, pues ja les persones que ens escolteu pues si ja sabeu com funciona, no? Aquí la solidaritat activa és la que marca la diferència, i bueno, ja us anirem assabentant de pròximes convocatòries en les que, bueno, pretenem fer accions al carrer i denunciar, seguir denunciant aquests gualtrapes. Pues, bueno, com sempre, qualsevol cosa de solidaritat de qualsevol persona, grup o de més a títol personal o col·lectiu serà benvinguda. Efectivament. Pues continuem amb el programa. Que comencem, José, et ve de gust d'arrencar, tenies coses per explicar, tenim moltes ganes, jo personalment tinc moltes ganes de que ens expliquis la diferència entre el DERT i el FIES, la història de la campanya, que també hem pillat aquí sí, el cartell. Sí, llegirem el comunicat. El comunicat de presentació de la campanya i després això del motí, enllaçant amb la propera de vista del judici per octubre i tot plegat. Tu mateix. Sí, bueno, al fer puntualitzar, no? Sobretot el que el tema del règim FIES és un règim que es distinto al DER. Son dos regímenes muy duros los dos, tanto el del DER como el del FIES. Pero luego tienen pequeñas diferenciaciones. Uh-huh. Es ejemplos muy, muy evidentes. El régimen, por ejemplo, del departamento DER te puede movilizar máximo Lérida. Cuando tú entras en cuando comentas lo de movilizar, te refieres a trasladar sí, de trasladar prisión, lo que sería la dispersión. La dispersión, ¿no? Sería tal. Luego el régimen FIES pues tiene mucha más amplitud, porque es a nivel estatal, puedes acabar en las Gran Canarias, en Mallorca, en el puerto, en cualquier cárcel del Estado fascista. Y luego también el FIES tiene un archivo central que lo lleva la propia Dirección General de Seguridad de Madrid, que cual cuando entras en el fichero vas a tal. Y después a nivel de tratamiento o a nivel de cualquier tipo de los llamados beneficios carcelarios, pues es un mismo juez de allí quien te lo tiene que aprobar con la propia Junta. Digamos que tiene más capacidad de represión. ¿A qué niveles? Bastante claros. Yo he estado en el DER y una vez, por ejemplo, estás en el DER, pues más o menos las comunicaciones las vas haciendo porque estás siempre en el mismo departamento. Pero claro, estando en un FIES, no. Estando en un FIES te puedes pegar tranquilamente. Incluso gente ha habido de años sin comunicar. De que tú estés en el puerto, como he estado yo, baje la familia, tenga que pedir vacaciones, o sea, fiesta en el trabajo y tal, y bajen al puerto y el día anterior, ellos expresamente sabiendo que tienes un vis-a-vis, te metan un traslado a la prisión de Burgos, por ejemplo. Ya tienes pérdida de vis-a-vis, luego el vis-a-vis no lo puedes solicitar hasta que no llevas un mes en la cárcel, o sea, entras como por nuevo otra vez a la cárcel, hasta que no pasa un mes no lo puedes solicitar. Una vez te lo han aprobado, pues te puede esperar otra conducción más, otra cárcel, y tenerte movilizándote para arriba, para abajo. Y este es uno de los grandes puntos en concretos, porque aquí también las familias, digamos, pagan las condenas B. Sí. ¿No? Que son las condenas que se sale aparte de la propia condena de lo que es el preso que va a la familia. Pero claro, el régimen FIES tiene aún más capacidad de condenar a las condenas BES, ¿no? Con más fuerza, pues a nivel familiar y tal, ¿no? Tiene mucha más. Sí, no, podríem dir que aquí el més lluny que pots haver de traslladar és des del nord de Girona fins a Ponent, a Lleida o Tarragona, i per contra l'altre, pues, des de qualsevol punt d'Espanya et pots imaginar l'altre punt d'Espanya més llunyà, fins i tot parlant del quasi el centre d'Àfrica, que és on estan les Illes Canàries. Bueno, centre d'Àfrica no, però bastant entrat en el que és la costa africana, que no és el nord pur d'Àfrica. Això és un càstig també a les famílies, no? Perquè no podem oblidar que la presó és tortura i càstig, no és ni rehabilitació ni humanitat, és tot el contrari. I el que fan és castigar les famílies, fer-les traslladar, i moltes també, si van amb cotxe, pues a vegades tenen accidents de trànsit també, vull dir que generen, no, aquesta situació, pues, de doble condemna, tant per a la persona que està dins com per a les persones que estan a fora, familiars, amics o persones solidàries que vulguin, doncs, visitar-se amb aquesta persona. Sí. I de moltíssima il·legalitat. El FIES, per exemple, també tiene otro punto también en concreto, que es, por ejemplo, la intervención de comunicaciones, correspondencia, incluso de tu propio abogado, y realmente es mucho más punitivo en muchos aspectos. Aparte, cuando estás así, lanzado en un tema de dispersión de presos, también hay que contar que se desbarajusta y no sé, ese totalmente imposible cumplimiento de su propia ley, ¿no? El tema del arraigo familiar, desarraigo social, todo esto, o sea, un incumplimiento ilegal por completo, ¿no? De su propio reglamento fabricado por ellos. Digamos que son como tipos de leyes excepcionales. Y una pregunta. ¿Se puede dar la situación de que tú, estando en FIES, una persona presa que esté en FIES en una cárcel cualquiera del Estado español, el Estado español decida trasladarla a la geografía catalana y la automáticamente pase al DERT? ¿Y viceversa, que una persona que está presa en un DERT en Cataluña se la decida dispersar a la geografía del Estado español y automáticamente ya lo pasa en FIES? Yo, mi experiencia personal... Porque yo, estando en régimen FIES, que he estado más de 5 años, cuando me traían aquí de conducción a Barcelona, normalmente el régimen FIES no te lo aplican. Lo que te aplican es el artículo 103.2 del reglamento penitenciario, que es el aislamiento máximo que contemplan aquí. Pero cuando vienes en régimen FIES, por ejemplo, a mí en Barcelona me llevaban a Sexta Galería, y en la propia Sexta Galería tienen como un rincón en la primera planta abajo del todo, o sea, una cárcel dentro incluso del propio aislamiento de la Sexta. Un ejemplo, para tú entrar dentro de esas, son 4 celdas, lo tienen al final del fondo, enrejado por arriba, y tienen otra, digamos, otra valla de doble seguridad de cancela. O sea, tú pasarías la cancela de la Sexta Galería, que es un primer grado de aislamiento, pero luego en ese rincón tienes otra cancela más, donde estás totalmente ya súper incomunicado, y va todo sobre este tema. O sea, ahí en la modelo se ve bastante latente que es una cárcel dentro de hasta de una misma galería de primer grado, ¿no? ¿Y quién decide aplicar este régimen? ¿Quién es la autoridad que lo decide? A mí fue, y además lo tengo documentado, informes de Josep María Batlle, informes de la propia Dirección General de aquí, con la de Madrid. Porque ellos mismos, a mí cuando me sacaron en régimen FIES, es un incumplimiento a los estatutos firmados de autonomía por parte de la Generalitat en el año 82, que se responsabilizaba a 100% de todos sus prisioneros. Primer punto. O sea, que Cataluña no puede legalmente entregar al Estado español a un prisionero o a un ciudadano suyo. Esto ya es... Además, un ciudadano que el delito que ha cometido ha sido en Cataluña y la condena es por un juzgado catalán. Otra cosa sería de un detenido que ha cometido un delito en Madrid, lo detienen aquí los Mossos y ya quizás no pasa ni por una prisión catalana, ya lo envían directamente a Madrid, sí, que es el juez que lo ha pedido. Es el juez que lo ha pedido, sí. Pero aparte de estas cosas así formales y legales, ¿quién es el que da el visto? El visto, bueno, la Dirección General de Madrid. Tienen un servicio especial de observación. ¿Y estos que son jueces? Son equipos técnicos. Burocráticos, sí, y políticos. Y políticos y tecnócratas. Son tecnócratas metidos por los políticos. Uh-huh. Y chusma. Sí, básicamente. Calaña con más responsabilidad. Por estar ahí haciendo estas cosas, ¿eh? Yo considero Calaña de la misma Calaña que trobaràs en una junta de tratament, però de alto rango. Però la Calaña és més o menys la misma, ¿no? Gente de derecho, gente supuestamente educadora. Criminólogos, ¿no? Sobre todo. Mucho jurista criminólogo. Ahí por el tema punitivo, que lo controlan mucho. Mm-hmm. Y ahí las juntas de... Yo le llamo juntas de destratamiento, ¿no? Claro. Porque encima tener el nombre de tratamiento... Sí, ¿no? Unos hipócritas. Es curioso, ¿no? Porque tú explicas, ¿no? Como se pone de evidencia hasta un extremo tan cínico el rollo de cómo incumplen sus propias leyes. Y luego encima van metiendo eufemismos de estos, ¿no? La junta, sí, de tratamiento, ¿no? El tema este es que eso es de... Si realmente una persona no tuviera un poco de autocontrol, podría perder los papeles con mucha facilidad ante este panorama, ¿no? Porque juzgado de vigilancia penitenciaria, ¿y cuántas veces ha ejercido esa función un juzgado de vigilancia penitenciaria? ¿Cuántas veces se ha pronunciado, ni siquiera, no es una cuestión de a favor o en contra, sino siquiera ha contemplado lo que la persona presa le ponía delante y siquiera se ha molestado en abrir una investigación? ¿No? Un juzgado de vigilancia penitenciaria. Yo, por lo menos, cuando hemos estado haciendo un poco de seguimiento de casos de que tienen que ver con personas en la cárcel, o sea, yo no recuerdo ni un caso en el que, ¿sabes?, que un juzgado de vigilancia penitenciaria haya funcionado de acuerdo a lo que aparentemente debería funcionar, de acuerdo con su ley, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, la Junta de Tratamiento, que aquí en su día lo comparábamos con tribunales de la Inquisición, porque son personajes que están por encima ya del juzgado. Una vez entras en la cárcel ya, la última palabra ya no la tiene el juez que te ha condenado a la pena de privación de libertad, sino que ya automáticamente se erigen una serie de tribunales inquisitoriales, ¿no? De personajes con estos eufemismos de educador, con el de, ¿sabes?, experto en no sé qué, experto en no sé cuántos, tal, tal, tal, pero al final de cuentas que son... Están más allá del bien y del mal, están más allá de la justicia, de la casa de la justicia, ¿no? Y te están todo el día sometiendo a ese chantaje y a ese doble juego, ¿no? De querer que pases por su aro, ya no el que pone por escrito, ¿no? Tú estabas explicando el tema del FIES, ¿no? Que para centrarnos en lo que estamos hablando, si Cataluña como comunidad autónoma y el Estado español tienen firmado un tratado, ¿no? Entre comillas, un pacto por el tema del estatuto y toda la mierda, que desde el año 82 dice que no se puede entregar a presos que son, con la acotación que comentaba el compañero, ¿no? Que son autóctonos, ¿no? Que además el delito lo han cometido aquí, ya están juzgados por un tribunal de aquí. Pues que además yo recuerdo un colega abogado que en su día cuando hacíamos recursos sobre el tema de la dispersión decía, pon siempre que vulneran el Tratado de Roma del año 1950, ¿no? Que era el primer documento así a nivel internacional en el que se hablaba de la no dispersión, del derecho, entre comillas, o de acuerdo a este juego eufemístico, ¿no?, de la rehabilitación y la reinserción, de mantener a la persona cerca de su entorno social, ¿no?, de donde tiene su arraigo social, las personas queridas, familia, etcétera, y cómo este alejamiento supone una doble condena. Para la persona presa es doble condena por privación de libertad y por todo lo que comporta de la pérdida de contacto con familia y personas amigas, pero para esa familia y esas personas amigas también supone esa condena, ¿no? Más lo que hablabas antes, ¿no? El hecho de que luego además, ¿con qué sadismo juegan con el rollo de que tú te desplaces? Pues de aquí a Cádiz, que son 1000 y pico kilómetros, y cuando llegues allí, tu hijo o hija no esté allí, esté 600 kilómetros más para el norte, con todo el sacrificio que tú has tenido que hacer para ir allí y poder visitar a esta persona. O sea, está claro que juegan. Es un régimen totalmente ilegal. Yo, por ejemplo, he vivido experiencias ahí fuertes, ¿eh? Sobre todo mi madre y mis hermanos, de llegar a una cárcel y porque el protocolo de seguridad, yo tener haber sido dispersado, ni decirles en la cárcel, por temas de seguridad, dónde me encontraba yo y tener de coger mi hermano, ir a denunciarlos, moverse con los abogados, porque incluso mi familia llegó a un momento de que pensaba que a mí o me habían matado en la cárcel, claro, porque en el momento que llega la familia y no le quieren decir dónde está, pues claro, ya se imaginan lo peor. Se imaginan lo peor. Que uno de los objetivos del FIES es que el preso, que la persona secuestrada por el Estado fascista, pues se quede sola, ¿no? El aislamiento, o sea, la palabra aislamiento lo dice todo, ¿no? Aislarte de la familia, de la gente que te quiere, y ir frustrando y castigando, y así al final hay gente que se ha quedado pues sola, ¿no? Generando también pues conflictos y ir minando los recursos de esta familia, tanto emocionalmente como materialmente, con esta dispersión y toda esta con todas estas acciones totalmente ilegales que están dentro del régimen FIES, ¿no? Sí, además es curioso, ¿no? Pero el régimen FIES, antes hablábamos de los jueces de vigilancia, de los equipos de tratamiento. El primer problema que hay a nivel penitenciario es que el juez de vigilancia o el equipo de tratamiento teóricamente están puestos para ser una parte que fuera, digamos, no intermediaria, sino entre el preso y la cárcel, digamos. El juez de vigilancia, su labor tendría que ser de algo neutro, cuando es imposible, porque no olvidemos que el juez de vigilancia o los carceleros, que son el brazo armado del Estado, en definitiva, son parte del Estado, son institución del Estado. Pilares del Estado. Entonces, ya ese es el primer punto que falla de base. Porque, digamos, si el que tiene que estar vigilando por tus derechos resulta que es compañero y es otro carcelero, bueno, pues eso ya creo que queda todo bastante definido. Por eso también, de muchas denuncias al juzgado de vigilancia que tardaban en contestar o dictaban y luego no se aplicaba lo dictado, ¿no? O directamente se archivaban. Otro muro más con el que chocar, ¿no? De funcionarios y jueces, gente que está al otro lado, ¿no? Está al lado de los ricos, con esa mentalidad, asumiendo pues que cualquier persona que está presa pues debe ser castigada, y bueno, si alguna vez habéis sido, pues a la prepotencia esta de y el minusvalorar y el a las personas y pisarlas y ejercer la fuerza y la autoridad, ¿no? contra estas personas. Ya, haciendo un poco de memoria, si no me equivoco, el régimen FIES se creó, me parece que a primeros de los 90, si no me equivoco. Sí. Y claro, también su origen también es muy oscuro, porque parece ser que en realidad nunca se ha llegado a establecer de forma legal, sino como que eran circulares internas de la propia Dirección General de Talegos. Y si no me falla la memoria, hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que es anticonstitucional el régimen FIES. El Tribunal Supremo tiene varias de ellas, lo que pasa que es un incumplimiento político por parte de los partidos políticos. Porque esto fue una propuesta del llamado Partido Socialista, que han sido, obrero. No olvidemos que el Partido Socialista metió el FIES, metió el nuevo Código Penal. Sí. O sea, las reformas legales más represivas que se han ejercido en estos últimos 30 años las ha ejercido los llamados partidos de izquierda, y además por consenso. Esto es así. El nuevo Código Penal fue consensuado por todo el Parlamento. Y el régimen FIES, pues bueno, Ahí anda. Se lo sacaron de la chistera Antonio Asunción y estaba el Enrique Mújica Herzog, que después fue defensor del pueblo. Vaya defensor. En el libro que escribió el Choseta Río, que el otro día nos acordamos de él, y hoy pues nos volvemos a acordar de él, que se dice Huye, hombre, huye, explica bien por qué el FI, bueno, un poco por qué él creía que el FIES, ¿no? Pues estaba la COPEL, ¿no? Y estaban todos los presos en lucha y, bueno, querían pues cortar de raíz y los dispersaron a todos, les explicaron el FIES para pues que evitar que se extendiera la llama, ¿no? Porque la solidaridad pues era fuerte, la lucha también, y eso pues la gente lo lleva dentro y como y aprovecharon decía, el compañero de la luz de los muros, ¿no? Sí. La luz de los muros, sí, y eso lo que es muy poético si luego lo quieres contar. Sí, además es mataron, de hecho, con el FIES mataron tres pájaros de un tiro. Mataron la organización, o sea, las organizaciones de los presos políticos vascos, de los presos del Grapo, que eran los más grandes, por decirlo de una manera, y luego los de la COPEL. O sea, porque también tenían prisiones donde el Grapo estaba haciendo comunas bastante grandes, los presos del País Vasco también, las organizaciones que tenían. Y algunas fugas de ellos son cantadas, igual que luego fugas aquí en La Modelo, tal. Intentaron acabar con todo con una misma ley. Bueno, ley, que no fue ni ley porque no está escrita en el reverso de los papeles, no en la parte delantera de los papeles, ¿no? Pero, y fue así, intentar acabar con todos ellos. Sí, con cualquier tipo de movimiento social carcelario, ¿no? Recordemos lo que quiere decir FIES. Sí. Ficheros. Internos, especial seguimiento. Y entonces, yo lo que recuerdo de cuando empecé a escuchar sobre el FIES es que el Estado está en guerra contra el pueblo y esto es una arma de guerra, sí. Es un arma de destrucción, como ellos dicen, masiva, de las personas, ¿no? Es que tampoco, ellos lo aplican, pero tampoco es como nuevo, el Estado siempre ha usado esto y es la forma de quebrar la voluntad del... Sí, y luego hay ser humano. Un análisis que viene muy al hilo a lo que el compañero está comentando, es que yo, por ejemplo, lo que he vivido todos estos años, llegas al análisis de decir, bueno, todo esto, ¿quién lo provoca? Porque normalmente los estados, para definirse como estados, es porque tienen enemigos. Porque en el momento que un estado no tenga enemigos, desaparecería como tal, como estado. Ejemplos que yo los he vivido muy evidentes. Si tú coges a X número de presos que tienen conciencia social y política y están en lucha en la cárcel o fuera de la cárcel, y tú a esas personas las sometes a torturas, a dispersión, en definitiva, estás provocando tú mismo una autodefensa. Una autodefensa. Y aquí ha sido un problema histórico en las cárceles del Estado español, que el propio Estado ha provocado con los presos, los utilizan pues para esto, para provocar nuevas luchas armadas, porque hay, como antes decía a la compañera, ahí hay una frase así, una cita que se suele decir mucho entre los presos de conciencia y políticos, que es luminosos muros. La luminosidad de los muros, porque desde las cloacas del Estado, donde el Estado tiene su máxima impunidad y donde pisa todos los derechos humanos, desde ahí, desde esas cloacas, es donde nace la conciencia rebelde y de lucha. Y yo he conocido a compañeros que han salido de la cárcel con tal odio encima metidos que han practicado la lucha armada. Entonces el análisis es quién provoca todo esto, en definitiva. ¿Por qué ellos llevan a una persona en vez de cumplir su condena, que tenga su arraigo familiar, que cumpla y tal? Y bueno, y que intenten, como ellos dicen, pues más o menos, no rehabilitarlo, porque a mí no me gusta esa palabra. Bueno, una de las cosas que se ve muy claramente es con lo de las... Antes hablábamos de las juntas de tratamiento, que la política penitenciaria ya no está... Con lo que aplica a través de las juntas de tratamiento ya no está en que uno ha hecho una cosa, eso tiene un castigo y tú cumples condena con el arreglo, sino que ya entra en lo que podría hacer o lo que podría suponer de peligro para la sociedad, y entonces pasamos de unas condenas que serían pues 3 años a condenas indeterminadas que la Junta de Tratamiento decidirá. Exacto. ¿Sabes? O sea, es de una... Bueno, es lo que hablábamos, es una arma, ¿no? contra el pueblo, ¿no? Para someterlo, para esclavizarlo, y entonces pues necesitan estos aparatos de tortura, que ahora son las prisiones, de tortura colectiva, donde se ponen ahí, ya no es un potro donde se ponen ahí y te estiran, ¿no? Pero bueno, y entonces... No, también existen los potros. De acuerdo. Entonces, en el sentido de esta función de... doblegar a la persona para convertirla en algo, ya sea a través, pues si tú lo has vivido lo puedes explicar, a que sea pues chivato, a que sea tenga miedo y vaya con ellos, a que se vuelva insolidario, a que se vuelva cruel, y entonces toda esta digamos violencia que está sufriendo, en vez de defenderse contra el poder, ¿no? Pues lo aplique, si ve en la prisión a alguien más bajo, más verdad yo, contra la gente más inferior que él puede pensar, ¿no? Que está más bajo en la escala o que es más débil dentro de la prisión, en vez de hacer solidaridad y luchar contra el poder, ¿no? Pues se trata de eso, se trata de yo lo veo así, se trata desde las juntas de tratamiento, estas personas que han sido preparadas, a lo mejor con estos nombres tan rebombantes, ¿no? Criminólogo, educador, ¿no? Pero al final de cuentas nada más es... pues son inquisidores, ¿no? En el sentido de que su religión es el Estado, ¿no? Y están defendiendo el Estado, y el Estado está en guerra contra el pueblo. Sí. Y además hay cosas como bastante, por ejemplo, allí al preso lo tratan como materia de explotación. Y además cosas muy evidentes. La propia junta de tratamiento, o sea, para rehabilitarte tienes que trabajar. Trabajo es esclavitud, primer punto. O sea, ¿qué forma tienen de enfocar? Es como simples números, en definitiva, ¿no? Como materia productiva, en definitiva. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia esos puntos. En las prisiones catalanas, en el año... A partir desde el 98 hasta el 2000, yo llevé una lucha por el tema de lo que eran los talleres de producción de cire. Estos señores, bueno, resulta que tuvimos un juicio contra Manuel Revuelta, entonces delegado de cire, y Manuel Solá, director del centro penitenciario de Ponent. Bueno, fuimos a un juicio laboral. Lo denunciamos, yo resulta que ha sido la única vez que en la cárcel he estado, digamos, produciendo un poco para ellos, la única vez en toda mi campaña a lo largo de 10 años y 8 meses. Pero bueno, fue con un objetivo de entrar allí, sacar los máximos documentos posibles y denunciar el tema. Imaginaos, tenían en Ponent un taller de parasoles, de coser parasoles, máquinas, cadenas de montaje. Bueno, pues ellos justificaban que eso no era ni trabajo, que eso era para rehabilitar al preso, cuando era trabajo de carácter repetitivo, de un contenido... Que no tenía nada de taller. Que no estabas aprendiendo un nuevo oficio. Exacto. Y bueno, y fuimos a juicio y les ganamos esta sentencia. Entonces, claro, no tuvieron de asegurar en cobertura, en seguridad social, a los presos que estaban. Después de la sentencia pasó una inspección de la Tesorería General de la Seguridad Social. Les metieron un multazo impresionante de la época. Y yo sobre todo lo que más... La alegría personal que me llevé así fue que, por efecto rebote, que yo eso nunca me lo hubiera pensado, resulta que, claro, a los inmigrantes los tienen allá los primeros, explotando por su situación precaria, simplemente. Y me alegré un montón porque, claro, cuando entraron los inspectores, y aunque fuera inmigrante, si estaba trabajando, lo dieron de alta en seguridad social. Y el que tenía orden de expulsión se la tuvieron que anular. Entonces trajo incluso más efectos de lo que nosotros pensábamos realmente que iba a traer. Pues nada, estos señores, bueno, señores nada, carceleros. Estos carceleros, eso vamos. Bueno, sí. Te amaban, ¿no? Desde entonces te querían a casco porros. Sí, ahí empezó las represalias. Allí fue donde me acabé yo en el departamento de Lérida, Ponent. Si te parece, Vamos a recordar, ahora hemos recordado a Tarrio, el otro día nombraste a otro compañero que es muerto, ¿cómo era? Sí, Manuel Molina. Manuel Molina, pues si con la fuerza de la luz y de Luzbel que ha salido antes y ahora llamamos a Lucifer, a ver si es posible dar voz a Manuel Molina y recitaremos algo que tengo aquí escrito y después hacemos un descanso, una música sí. Y hacemos la segunda parte, ¿no? Bueno, pues recordando a Manuel Molina, que si quieres decir un poquito quién era o sí, cómo era, murió. Sí, fue un compañero que en prisión modelo, según los médicos de la prisión modelo, murió de sobredosis. Yo no me lo creo. Me creo que murió de sobredosis, pero la sobredosis que no fue porque él entrase sustancia para consumir nada, fue una sobredosis porque le dieron una cantidad, entró en una depresión, se apuntó el chaval a la metadona, medicamentos tal, total, que el médico le pautó vete tú a saber el qué, y el chaval al día siguiente apareció muerto en la celda. Ellos justificaron que sería droga que pilló por ahí y tal, cuando eso es una totalmente falsedad, ¿no? Por la fuerza que me da Lucifer y por las ondas libres y con la voz de Manuel Molina, poema en agradecimiento a la lucha por la libertad de Josep. Espeluznantes etiquetas, las que usan los manipuladores de las conciencias ajenas en nombre de la ciencia por la sociedad y la democracia, se atreven a querer cambiar la psique de los otros y alegan que es por su bien, diciendo que son incapaces, esos, los otros, de someterse a las normas. Y así los etiquetadores como magos con chistera van sacando conejos uno detrás de otro, con tal que la autoridad disfrazada de ciencia neutral pueda ir imponiendo la mentira que crea la prisión. Y su sistema que hace individuos en serie sin mente propia, y los políticos, científicos, psicólogos, psiquiatras, hacen juntas de tratamiento, queriendo engañar con eufemismos, pero nada más son lo que son, carceleros. Eternos vigilantes para que el sistema sea máquina que castiga desde espurias teorías deterministas, sin ninguna base sólida, capaz de imponer sentencias indeterminadas a los etiquetados como insumisos, subversivos, capaces de tener conciencia, pero cuyo único delito es querer ser humanos, carceleros, inhumanos, que se creen impunes por su sumisión a la máquina, carceleros, crueles e ignorantes, condenados a sufrir sus no vidas como aparatos inermes, manejados por sistemas contrarios a la fuerza de la vida, políticos, carceleros, psicólogos, científicos, carceleros, médicos, carceleros, psiquiatras, carceleros, tontos del culo, imbéciles, ignorantes, llenos de miedo. Porque sabéis que nunca podréis eternizar la vigilancia y la vida seguirá abriéndose camino, individual, momentánea, colectiva, espontánea, y allí donde no haya autoridad surgirá la anarquía, allí donde no podáis entrar, ni vigilar, ni amedrentar, allí, en la mente del ser humano libre, ese al que negáis la vida, en la de Josep surgirá la anarquía dándole la vida, porque el Josep somos todos. Todos los que amamos la vida, como hace el Josep, como auténticos seres humanos. ¡Abajo! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Ama la vida! ¡Destruye la cárcel! ¡Y el Josep, libre, ríe! Muy bien, pues música, ¿eh? Música. Thank you. Thank you. Vale, tornem aquí a les zones lliures de Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, igual que les altres ràdios lliures companyes de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol i de la resta del planeta. I segur que d'altres planetes també hi ha coses lliures, perquè la llibertat és algo que no ens poden treure per molt que ho intentin. Doncs continuem amb el programa Judici a la Justícia. Hem deixat una mica de música, hem fet un paroncillo així per fer les dues parts del programa, ja ens liem amb la segona part. Però abans us comentarem, com us dèiem, estem de 25è aniversari de Ràdio Bronca i tenim una activitat prevista per aquest dissabte 7 de juliol al Centre Social Ocupat Kamikaze, que està al carrer... Ui, ara l'he perdido, perdoneu. ¿Dónde estás? Ui. Sí, digue'ns on està. Mira, és molt fàcil d'arribar. Tu agafes el metro i te baixes sense ni de fons. I aleshores agafes el carrer que va com per a Esplugues, i entonces quan se termina Cornellà i comença Esplugues, ahí està Kamikaze. Era una antiga fàbrica de gelats Kami, i llavors és una cupa molt guapa. I després hi ha una parada de trambaix que es diu Montesa, i està al costadet. Perfecte. Baixes del Montesa i vaja, enfront està el Kamikaze. Perfecte. Vale? És donde acaba Esplugues quan se va per a Cornellà i donde comença Cornellà i acaba Esplugues. Perfecte. El carrer aquell, com és un poc de tierra de nadie, no està asfaltat. A més, ja veuré oi que hi ha tot de bandidos d'estos de Al-Qaeda amb furgonetes quantitat. És un lloc molt gracioso. Perquè està ple de... Se ve que és com un lloc que arriben, les furgonetes descansen i està tot ple d'àrabs. Com pinta d'Al-Qaeda per allí, no? I, bueno, són amics del Kamikaze, que són el Kamikaze, era la gent d'Alcatraz, que són gent del circo i d'allò, i està tot ple de furgonetes, de gent que és nòmada. Molt bé. Per allà hi ha els àrabs i ells, no? I és una ocupa molt guapa. El carrer és, se pot dir també en cotxe, i llavors és com quan baixes per la carretera d'Esplugues que va a Cornellà. Vale? I el metro de Sant Ildefons i la parada del trambaix. També hi ha el 57 i d'autobús hi ha el 57, que és l'autobús que va de la plaça Universitat i de la Barceloneta, de Barceloneta fins a Cornellà, i després hi ha el que surt del 60, el 67, que és el que surt de la plaça Universitat i va fins a Cornellà, i té una parada allí al Kamikaze. Molt bé. M'ha sorprendit, ja només falta que ens diguis les coordenades per si volem anar-hi per a caigudes. És que jo visc allà. Pues això, gràcia, no? A part... Feu la bronca allà al costat d'on jo hem vist la festa de la bronca, no? Molt bé, pues aquest dissabte 7 de juliol, a partir de les 6 de la tarda fins a la matinada, hi haurà un taller de ràdio. També es farà una mica de streaming, o sigui, programa en directe, i després pues, pinxar discos, punxar música. També hem fet un text que diu lo següent. Me lo han repetido mil veces. Tú no vas a durar. Lo decían con esa risita complaciente, esa arrogancia terrible de los que creen que han encontrado la verdad. Otras, más fraternales, me preguntaban, ¿por qué siempre a la contra? ¿Por qué anti todo? ¿Por qué siempre protestando, maldiciendo, quejándote, montando bronca? Decían, ¿no ves lo cómodo que es hacer como todas? Monta un negocio, trabaja para la administración, come publicidad. ¿No ves que no se puede vivir del aire? Pero no me convencieron, y aquí estoy, y aquí estamos. ¿Y saben lo más gracioso? Después de 25 años en antena, 25 años protestando, molestando, maldiciendo y reivindicando, 25 años, esos, los de siempre, siguen diciéndome lo mismo. Pero a nosotras, libres, autogestionadas, antipáticas para algunos y molestas para muchos, a nosotras no nos callarán. Y lo que les da miedo es que en realidad lo saben. Pues bueno, amb aquest textillo, no? Us animem a participar d'aquesta festeta de 25è aniversari i a celebrar entre totes, pues això, el dia 7 de juliol al Centre Social Ocupat Kamikaze, allà a Esplugues, com deia el company. I si voleu comentar alguna activitat d'agenda del Centre Social Ocupat de la Revoltosa, sí, podem aprofitar el moment. Sí, no sé, què us sembla? És que ja fem ja tota una setmana d'activitats, i les explico així una mica ràpid. D'acord. Vale? Dimecres 4, que és de demà, de 16:15 a 18:30, hi ha assemblea de Majares, vale? Que és un col·lectiu que tracta temes d'antipsiquiatria i fa tallers molt macos. Bueno, que es vulgui passar i participar, doncs hi ha això. Dijous 5, de 11 del matí a 2 de la tarda, hi ha la tenda gratis, i a les 8 de la tarda hi ha un sopador benèfic per les detingudes que hi ha hagut a Bolívia. Després també hi ha una estrena d'un vídeo que es diu Puruma, complejitat poètica andino-libertària, vale? Que són uns libertaris que han anat a les arrels de la cultura andina per aprofundir en el seu sentiment llibertari, diguéssim. Vale? I després també hi haurà unes projeccions i pista de ball. I dissabte, al matí, a les 12 del matí, vermut solidari de la xarxa de suport mutu, i a la tarda, a 6:45, talla de sevillanes. Uh-huh. I el diumenge, dia 8, després, per passar la ressaca de la festa de Radio Bronca, pues podeu venir al Centre Social La Revoltosa a ballar també una mica de sevillanes a partir de 6:45. A les 8 hi haurà la projecció de la pel·li documental L'Achodrom, que va sobre el viatge, bueno, és un recorregut de pel·lícula documental musical sobre el poble gitano a través d'Europa. Això està molt bé, la pel·lícula. I a les 9:30, a 9:45, hi haurà Corrillo Flamenco. Està ja a les 12. Quan s'acabi la pel·lícula. Sí. I bueno, i per la setmana vinent, ja el dilluns 9, a 8:15 de la tarda, hi ha l'assemblea Fora de les nostres vides, que és un col·lectiu que tracta temes de violència masclista i així. És un col·lectiu també feminista. I el dimarts 10... Oficina per l'ocupació de 11 a 2 del migdia i també la tenda gratis estarà oberta per tothom que vulgui venir. Pues allí llibres gratis i roba gratis que la gent quan passa molta al·lucina, no? Perquè el concepte cosa gratis, hi ha gent que diu, oh, és que em sap greu agafar un llibre gratis, he de pagar. I jo li dic, no, allibera't, allibera't, agafa el llibre gratis i disfruta, saps? Creem un món nou. I en el cas de que no puguis, en què portis un altre llibre que t'hagis llegit i ja no tinguis ganes de que algú més el llegeixi, doncs porta'l allà, o si tens sister roba o qualsevol cosa que algú altre pugui aprofitar i tu no tinguis ganes d'aprofitar-ho o no puguis, doncs també ho pots deixar a la botiga gratis. O sigui, ni tirar ni comprar. Ni tirar ni comprar, ni tampoc és un intercanvi obligatori. De no, tengo que tra... no. Tinc que portar algo i jo m'enduc algo, no? Perquè molta gent se pensa que és això. I és... No, és simplement practicar una toma del montón, molt sana i alliberadora per tots nosaltres, que immersos en aquesta voràgine consumista, que la gent se pensa que per estar feliç i tindre el... sentir-se ple has de comprar, no? I més lluny de la realitat, no? Perquè comprant ni creixes com a persona ni s'arregla cap problema. Uh-huh. Això està demostradíssim, o sigui, per tant, bueno... Només ja recordar que el Centre Social Ocupat de la Revoltosa està al carrer Rogent, número 80, al barri del Clot. Sí. I, bueno, entremig de la parada de metro del Clot, línia vermella i lila, o la parada del Camp de l'Arpa. Més o menys, està a la meitat. Molt bé. Un saludo a totes les revoltoses. I també vull saludar la gent de l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu de Paloma. Ahí queda, companyeros. I a tots els ateneus llibertaris. I a tots els altres llibertaris d'arreu del món. Centres socials ocupats i penya llibertària de por ahí. Bueno, jo volia també dir la Recicleta, que està al carrer Fonollars, enfrente de l'Ateneu Llibertari del casc antic, que és aquell locat que abans estava a l'oficina de l'ocupació, sí. Vale? Pues, els dimecres, a partir de les 6:45 fins a les 10, hi ha una fotocopiadora, hi ha una impressora i una biblioteca que està que és de col·lectiva i que la gent que vulgui usar-lo, tot això, pues, està convidada a fer-lo. ¿Vale? Hi ha, pues, se poden fer fotocòpies, se poden fer impressions i se poden agafar llibres. I després, això tots els dimecres, la Recicleta en el carrer Fonollars, enfront del casc antic, al costat del forat de la Borgonya, l'Ateneu del casc antic. I després, els dimecres, a partir de les 8 fins a les 12, hi ha dinar gratis també a l'Ateneu Llibertari de Sants, que fan la Llavors d'Anarquia, que està tothom que sigui anarquista pues pot venir a sopar. I el que no sigui anarquista, que no vingui, que no fa falta que vingui. Vale, també recordar que al barri de Can Baró, allà al Carmel, també estan de festes i que aquest fin de hi ha activitats que no les recordo de memòria, però bueno, que upa els barris actius en tots els fronts possibles. Reprenem el programa, sí. I bueno, podem reprendre per la campanya, no? Dèiem que teníem aquí una informació, un primer manifest, no?, sobre el que és la campanya Presó igual a tortura, que és una campanya que es porta a nivell estatal. Podíem llegir el text. Sí? És que se m'ha oblidat dir l'adreça de l'Ateneu Llibertari de Sants. Ah, digues. És Maria Victòria, i el carrer és Maria Victòria, i ja és molt carrer, molt petitó, i ja quan entres, enfront hi ha l'església evangelista i enfront està l'església anarquista. Ja ho veureu. I llavors el metro que se'n va és la parada de Sants. Molt bé. Hecho, pues, molt bé, company. Llegim el text de la campanya i després ens pots donar més informació ja de com està el pati ara mateix. Sí. Doncs bé, el comunicat és un cartell de mida gran, ja anireu veient per Barcelona. Ja si no l'heu vist, perquè de fet ja es va veient, però si no l'heu vist doncs ja l'anireu veient. I es titula Presó igual tortura. I ens diu el següent. Els mecanismes que l'Estat utilitza per reprimir-nos són innumerables, però la presó representa l'eina més dura amb la que el sistema ens castiga. La presó suposa maltractament en els seus diferents àmbits i, per tant, en la seva totalitat. No sols ens referim a la forma més ruda i directa, l'agressió física. La dispersió, l'aïllament, la falta d'assistència mèdica i jurídica, la medicació forçosa, les condemnes de més de 30 anys, així com les condicions d'empresonaments voluntaris, l'anomenat tractament penitenciari, els graus, els mòduls de respecte, les UTEs, els permisos de sortida, el control telemàtic, les llibertats condicionals, etc., són formes de tortura encoberta. El sol fet d'estar empresonat en contra de la teva voluntat és tortura. Són molts els presos de tot l'Estat els que ja estan realitzant vagues de fam i de pati diàries, acompanyades d'altres accions. A més, d'enviar escrits de denúncia als organismes que encobreixen la crua realitat penitenciària, Defensor del Poble, Tribunal d'Estrasburg, etc. Encara que la convocatòria comuna és una vaga de fam cada primer dia de mes, començant a l'octubre. Solidaritat amb les i els nostres companys i companyes en lluita. I ens posen com a contacte una web que és www.carceligualtortura.com. Tot escrit, eh? No amb símbol igual, sinó escrit. carceligualtortura.com. Vale, pues, havent llegit el comunicat, ens comentaves al principi del programa que n'hi ha hagut una trobada aquest cap de setmana a nivell estatal. Pues, informa'ns a veure com ha anat la cosa, com veus tu el tema, com està l'ambient. Sí, vam tindre una trobada aquest dissabte de diferents col·lectius llibertaris de l'Estat espanyol, i bastant bé, ha anat bastant bé, perquè bueno, la campanya continua, que això ja és un punt bastant important, que s'ha baixat mica en mica i cap endavant. I després tenim ara com el tema del judici contra els 13 carceleros, pues volem, diguem, unificar tot junt, no? A nivell de, sobretot, de que la gent s'enteri del tema de la tortura, perquè com el judici serà també bastant així, n'hi haurà els més media, burguesos i tal, pues volem ficar-ho tot a un mateix lloc, no? I bueno, dir que són 50 companys i companyes que estan dins de la campanya aquesta, que ells continuen cap endavant, que això és l'important, que ells tirin cap endavant. I bueno, i de nosaltres, des dels nostres col·lectius, pues, fent tot el suport que podem cada dia, no? A tots els nivells de, sobretot d'assistència jurídica, que és molt important, que tenim així una mica, no de problemes, però bueno, el de sempre és aconseguir un advocat que sigui en condicions que tingui una ideologia així bastant semblant a l'hora de defendre, perquè clar, el tema del dret ja ho sabem, no? Pot n'hi ha falangistes, del que més n'hi ha. I clar, però bueno, la cosa va així cap endavant i anem assistint als presoners, que això és l'important. i ells continuen fent ajuns i tal, i nosaltres pues, anirem fent també algun tipus d'acció, segurament més cap endavant. Més cap endavant. A la pròxima assemblea ja definirem el què, segurament pues, serà tipus de cartells i de fer nosaltres algun ajunt també que un altre, en tancaments i tal, i portar tot junt, no?, la campanya, i si pot ser el tema del judici, que serà molt visual, uh-huh. I bueno, i aquí estem, no?, ahí. De fet, el tema d'enllaçar el judici amb la campanya té la seva lògica, no?, perquè, com ens explicaves al programa anterior, aquest judici és una... ve de ressaca d'un altre judici anterior en el que tu vas ser absolt, en el que d'alguna manera havia quedat bastant evident l'exercici de la tortura contra tu i d'altres companys que havíeu passat per aquest tràngol, no? I llavors, clar, la campanya que és càrcel igual a tortura, arrel d'aquest anterior judici va quedar constatat que això és així. Sí, sí, sí. Llavors... I a més, el tema del motí que tant s'ha criminalitzat a les persones que en definitiva van tendre de defendre la seva vida, perquè va ser un acte d'autodefensa. Mm-hmm. Perquè, clar, quan s'emporten a un company i l'assassina amb un aïllament, a l'altre el torturen i demà pot ser tu, i al final va ser una autodefensa en su totalitat. I a més ells van entrar al pati, van pagar amb un company, van vindre els tios encara més xulos per emportar-se més gent a aïllament per escalfar-la i torturar-la, i va ser un acte d'autodefensa, no?, en definitiva. Mm-hmm. I després, el dia, per exemple, del mateix amotinament, es va donar un comunicat a la cadena SER perquè vam utilitzar un media burgués perquè fos més visible el tema, no? I, bueno, ells van gravar-me a mi, que és la meva veu, la que surt per la tele, és la meva, i a més ho reconec en el judici, perquè jo no tinc d'amagar-me absolutament de res, perquè en definitiva el que estaven era defender-nos a nosaltres mateixos. I aquesta gravació me la van gravar amb una cinta, i, bueno, era tot el tema de reivindicatiu. Primer les tortures, dispersió, el tema de la sanitat dins, el tema de l'alimentació. Passa que ells van treure dos punts. Era que havien tortures i que viniera Montserrat Turà. I tot lo demás, claro. Era lo que rimava, era lo que rimava, no? Turà, dijeron, mira, pues... A ver si salen el zapping. Sí. I, bueno, sí, i aquí va, aquí se inicia, digamos, el juicio por el tema de torturas, que, bueno, conseguimos de que entrara una especie así de comisión designada y tal, y aparte el observatorio, que aquí fue donde se pudo hacer bastante fuerza y acabar esto, el juicio. Otros compañeros condenados, desgraciadamente, que por ellos hay mucho que agradecerle, porque ellos se han jugado su libertad, en definitiva, para que saliera esto hacia adelante, que en ningún momento han cargado cargos contra nadie, sino que han cargado cargos contra los que se tenía que cargar, contra los carceleros y las instituciones del Estado, y quiero agradecerles a ellos, que seguramente ahora mismo no estaríamos en este contexto si no hubiera sido por su valentía de autodefensa, ¿no? També és digne de remarcar, sí, perquè sí. Això és un d'aquells assumptes que poques sí. vegades li parem l'atenció. I a més m'ho va dir la companya sí, la setmana passada, sí. I és veritat, i vaig pensar, i a més m'ha donat temps d'analitzar-ho, no? Coses de, com se lo he de dir jo, esa chispa de luz, no? que muchos compañeros y compañeras te dan cuando tú no la ves, no? I, uh-huh. I eso es crecer también como persona. Uh-huh. Merci, company, per dir-ho. Bueno, és que a mi me sembla molt important recordar-nos pues, també d'aquestes persones que han condemnat a molts anys per haver cascat a aquest director o subdirector de la presó, no? Quan aquest parell el que estaven fent era acribillar, matxacar, obrir cops al pati de la presó davant dels mateixos presos que van reaccionar i sí, es van sí. defensar i va sortir a la palestra gràcies al company que està aquí també, que a les presons se torture, no? Sistemàticament. I realment en aquell moment us recordo que va saltar amb una força a la societat que va trontollar, no? Trontollar, però amb això la Tura va acudir ràpid allí amb l'helicòpter o vinga, pim-pam, no? I al final, mira, estos, quan són 13 carceleros, 13 carceleros que s'assentaran a l'Audiència Provincial. Secció cinquena. Secció cinquena. Sí. Contracàrrecs, bueno, sota càrrecs de tortura, vexacions, sí. I etc, etc, que és el que s'han dedicat a fer, i molts es dediquen a fer cada dia en els centres d'internament d'estrangers, en els centres de menors, en els psiquiàtrics i en les presons de dones i d'homes. I a les comissaries dels Mossos. I a les comissaries dels Mossos. Els quartelillos de la Guàrdia Civil. Els quartelillos, todo. Ai, ai. Bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquest assumpte, si no, em sembla que també hi havia un altre tema que també tenies interès en tocar, no sé si me'n recordo bé ara, ho hem enllaçat tot al final, sí, no? Però... Sí, ha anat igual, ha quedat algun punt pendent. Això em passa per no anotar i per no escriure. Bueno, no passa res. Bueno, l'espontaneïtat. Ha d'anar fluint. Ja tot, sí. Com això serà un continu, perquè ens hauràs d'anar explicant com va evolucionant, com se va preparant tot això, la campanya, tant com la continuació, aquesta, pues, les coses que es faran per la campanya de presó igual a tortura i també per lo del judici, pues ja ens anirem coordinant, informant. I... Sí, a la campanya dic que... que n'hi ha diversos companys que han sigut torturats, no? Sobretot a Lledoners, a Can Brians, a Quatre Camins, bueno, a en totes les institucions, en definitiva, de l'Estat, que estan tenint graves represàlies, que incluso alguna gent s'ha quitat de la campanya per dichas represàlies, o per miedo, i per chantajes, i com actuen ells con sus equipos de destratamiento... Y también ahí decir que esta campaña, que la gente que esté motivada y esto, pues bueno, que entre en la página web que enlace, y que si quieren animarse a cualquier tipo de apoyo con los presos y presas, bueno, que está de entrada, está invitado, ¿no? A participar. Molt bé. I qual és la web? Ja dit. Les trobes W-baixes, carcel-tortura.com, carcel-tortura escrit i tot juntet, sense espais, ni guions, ni res. I jo també vull dir, hi ha alguna campanya per buscar adhesions, firmes o alguna cosa per l'estil? O... Sí, bueno, ara, per exemple, s'ha fet la proposta de tema de signatures, però segurament la faran la gent de la pròpia campanya que està dins de la pròpia presó. Molt bé, jo... Ara, no canviant de tema, però m'ha vingut un interrogant. El judici sobre els fets de Quatre Camins, motí provocat, podríem dir-ho així, sí. Amb els companys que no han sigut absolts i han sigut condemnats, teòricament, d'acord amb les seves pròpies lleis, tenen dret a recórrer. Sí. Aquesta via s'està portant endavant, tu sí, sí. Tens constància d'això? Sí, pels advocats. Es va recórrer i va vindre al Tribunal Suprem amb ell i va vindre inclús amb més d'un, amb més càrrega d'anys. Ahà. Sí, a més, van haver-hi, perquè en el judici, jo crec i estic convençut d'ells, que els metges forenses que van fer, diguem, els anàlisis o el que fos era el subdirector Manuel Tallona, este enfermo torturador, pues bueno, a la hora de judici ells van declarar a l'audiència que su vida no... Porque una de las puñaladas que llevaba, que tampoco había sido en un sitio de mortal, ¿no? Mortal, o sea que se dudaba mucho de... Si era o asesinato o tal, pero nada, no respetaron tampoco las declaraciones del médico forense, ni nada. Aquí lo que había que hacer era castigar, que esto no volviera a ocurrir, digamos. Y bueno, yo salí bastante librado por todo el tema de las defensas, declaraciones, de aclarar todo. Y aparte, claro, yo, digamos, al nombrar todo esto de la Tura, todo esto de tal, pues, quieras o no, he ejercido mucha presión política, ¿no? Y era como un marrón con patas para ellos con tanta tortura, ¿no? Porque yo incluso estoy seguro que si a mí no me mataron en la cárcel en esos momentos, era porque para ellos era un marronazo, porque estaba el observatorio, estaba una comisión de derechos humanos. Y la señora Tura, que por esos entonces aún tenía esperanzas de ser la jefa del sí. PSC, que luego se pegó la gran hostia, pero ella aún tenía las esperanzas. Sí, y esto, y bueno, y eso parece, bueno, a mí en la cárcel me lo llegaron a decir, vamos, de cara a cara, ¿no?, de vis a vis, que bueno, que pasara el tiempo, que me van a condenar, pero que esto no se iba a quedar así, ni mucho menos. Lo que ellos nunca se hubieran imaginado ni contado es que yo me hubiera ido absuelto del juicio y ellos hubieran terminado imputados. Esto es lo que nunca hubieran ellos imaginado, ¿no? Aunque están habituados al tema de tortura, ir a los juzgados sobre cimientos de la causa, archivo, al final el torturado acaba condenado porque dice el carcelero o el policía que se ha torcido un dedo o no sé qué, y el otro con la cabeza abierta con 20 puntos y encima la impunidad, ¿no? La impunidad habitual con la que actúan estos fascistas. La impunidad, ¿no? Y sobre todo eso, sobre todo mucha impunidad porque tiene mucha participación médica. No olvidemos los médicos forenses, que en definitiva son los que tendrían que ir y denunciar el tema. Cuando a una persona se le presenta desde un ambulatorio a un hospital, a un recinto penitenciario, tú como médico, una persona con lesiones graves y tal, pues bueno, es el médico, bueno, el subdirector médico, Xavier Martínez, tiene una petición fiscal de 16 años de cárcel, que fue el primer torturador de ellos, ¿no? Sí, ¿no? Es el que la semana pasada comparábamos con el señor Mengele. El señor Mengele, sí, sí, sí. Pues al final lo que queda claro con todo esto, ¿no?, es que lo que decimos muchas veces, ¿no?, que la solidaridad activa pasa por estar juntas, por defendernos, apoyarnos unas a otras, sí, y conseguir que no nos aíslen, ¿no? Esa es una de las grandes herramientas, ¿no?, que tenemos para defendernos, ¿no? Sí. Entonces preguntaba por los compañeros porque supongo que su batalla todavía continúa, sí, sí, sí. Y bueno, es interesante también seguir manteniendo nuestro apoyo, ¿no?, a su causa, ¿no?, porque bueno, aunque ahora de segundas en el Tribunal Supremo, pues claro, ahí son cada vez contra más te vas acercando al centro, ¿no?, más rancio y casposo es la postura suya, ¿no? Pero no lo digo como confianza por el sistema judicial, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera lo hemos hablado en el otro programa o después del programa, ¿no? El hecho de una vez estás metido en la vía judicial, es interesante tener fuerzas para dosificarte para poder llegar hasta el final, ¿no? Sí. Porque nunca se sabe hasta que no se termina la batalla, ¿no? Y te pueden ganar una y te pueden ganar otra, y si se hace fuerza, pues bueno, no sé. A ver. Sí, además es una cosa de puro desgaste, y además que los carceleros o cualquier funcionario, en definitiva, ellos van a hacer una defensa de por vida, porque tenemos que tener claro que son asalariados de por vida, y ellos van a luchar ahí por su jubilación y por todo. Entonces suelen ser luchas largas, a largo tiempo, a largo plazo, ¿no? Porque no es un asalariado que en 2 años se va a quedar sin el trabajo, porque si no son los matones a sueldos del Estado, a sueldo de empleo fijo, ¿no? No van a morder la mano que les da de comer, ¿no? Sí. Ese clásico. Por eso, desde las Ondas Lliures, desde Radio Bronca, os invitamos a todos a que no seáis indiferentes y que vengáis a plantar cara a estos criminales, asesinos, torturadores y toda esta gente que está a las órdenes de la máquina estatal y en contra de esta gente que está en las prisiones y que en cierta forma se encuentra indefensa y necesita esta ayuda. Porque solo desde la solidaridad y desde una lucha antirrepresiva podemos hacer que esta gente recule y no haga estas cosas con nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Y en eso estamos. Y estábamos hace 2 años y hace 3 años. ¿Esto cuándo fue el motín? 2004. Pues estábamos en el 2004 y estamos ahora también. Y ya sabéis, si cualquier persona que esté luchando, ya sea en la prisión, ya sea afuera, no está solo. Somos muchos y muchas los que estamos pues luchando también. Y con nosotros no van a poder. Y la muestra de que esto es así, pues va a ser este juicio que será en septiembre. En octubre. Y ya veremos lo que ocurre. Ya veremos, porque esto no se puede consentir ni podemos ser indiferentes ante la tortura de la gente que no se puede defender. Porque esto ya pasa y se, digamos, los límites que se puede consentir. ¿Sabes? No pueden hacer esto y salir impunes. No lo vamos a consentir, vaya. Sí, sí, yo por mi parte no. Y además una de las cosas que ellos intentan hacerte en la cárcel es la pérdida de memoria, el anularte en definitiva como sujeto social y como persona, ¿no? Porque en cualquier, por ejemplo, esto los equipos de destratamiento lo suelen utilizar mucho, porque es lo primero que te dicen o lo primero que le decían ahí a los compañeros, que no, tú sal de la cárcel y olvida de todo, pero fíjate qué cosa más incoherente. Pero ¿cómo me voy a olvidar yo de mi vida, de mí? O sea, ellos ya se encargan de que la experiencia que pasas en la prisión sea inolvidable, claro, y no por buena. Esto tiene un doble filo de doble rasero, que es la pérdida de memoria. No olvidemos que todos los sucesos de la guerra civil... Ahora incluso cuando se quiso hacer el tema de la memoria histórica y tal, los llamados partidos democráticos y tal fueron los que llegaron a su propio consenso, pues para que realmente no haya memoria histórica, ¿no? Y continuar siempre los mismos errores, ¿no? Porque son ellos los que viven en definitiva de la gran represión. Ellos se han reapropiado de la memoria colectiva y la han reescrito. ¿Vale? Porque como cuentan la transición, por ejemplo, o como cuentan cuando, por ejemplo, hablan de la lucha antifranquista y dicen que la lucha antifranquista eran gente demócrata, pues todo esto es un reescribir de la historia, ¿no? Porque ellos se ponen como protagonistas cuando no lo son, ¿vale? El protagonista siempre es el pueblo, el individuo, el sujeto y la acción colectiva. No los partidos, que los partidos lo que siempre hacen, y ya lo vimos durante la guerra civil, lo que hacen es desarticular y romper la acción de masas. O sea, y además nosotros portem la fuerza de los nuestros morts. Avui hem recordat a Tarrio, hem recordat a Manuel Molina, ahora me ve a la memoria José Antonio Canoverdejo. Si alguno recordeu d'alguno més que haya mort a la presó, pues lo podeu dir. I tota aquesta gent ve amb nosaltres i no vamos a recular. Roberto Belarmino Catrino. Jo vull fer una crida a que tots siguem conscients que hi ha un munt de persones que estan a dintre les presons i que, per exemple, quan sortim a les manis antirepressives perquè ens han detingut gens, crec que falta una o dos parades en aquestes manifestacions a la Modelo o a Batràs, ¿vale? Perquè se va a la Fiscalia, se va al Departament d'Interior, se va a... i no es va on hem d'anar, ¿vale? Que és on estan els presos i on ens volen portar. ¿Vale? Llavors jo penso que s'hi ha d'anar i cridar ben fort i que ens sinten, perquè necessiten, des de dins de les cel·les, ells sinten els crits de fora de la gent. Llavors penso que és on hem d'anar, a assenyalar i bueno, així, aquí no només assenyalar, perquè quan tothom sap, no, que la Model és una presó, no cal assenyalar-la per dir que és una presó. Ara, el fet d'anar a la Model, el fet d'anar a Batràs, cridar fora, que les persones que estan dintre veuen que hi ha gent, això per ells és impagable. Per ells i per nosaltres. Nosaltres també, però per ells sobretot, que són els que estan sense llibertat, és impagable. El veure que hi ha gent fora que està preocupant-se per ells, que està per ells... Y sí, etcétera, etcétera. Las cosas que antes lo comentaba fuera de emisora, ¿no? Que es muy, ha sido muy, muy importante a lo largo de la lucha de mi vida, ha sido el ser consciente y el saber que habían colectivos como vosotros que estaban ahí seguramente luchando, que estaban ahí denunciando. Eso te da como un plus de fuerza para seguir luchando, esa luz, ¿no? Esa luz de que es muy muy muy importante para el preso, ¿no? Porque el preso cuando está siendo torturado y esto se tiene que de coger a cosas así, ¿no? Extraer cosas, un poco del de la situación en la que estás. En la situación que estás, ¿no? Mi cuerpo está aquí, procurar que la mente esté lo más lejos posible en ese momento. Sobre todo contra esa gentuza, contra los carceleros, ¿no? Y saber que esto, que hay mucha gente denunciando, que es lo importante y que estáis haciendo un trabajo súper, súper bueno, Gracias, compañero. Una red. Gràcies a vosaltres per la vostra lluita, també. Jo considerem, de fet, amb paraules com aquesta, és quan ens n'adonem de l'ús d'una ràdio lliure, no? Quan nosaltres defensem l'existència de les ràdios lliures com a eines d'anada i tornada, no? Perquè nosaltres no venim aquí a fer proselitisme de res, no? El que estem fent aquí és el mateix que les persones que estan a la presó o les persones que estan als CIE o als psiquiàtrics, o cadascú des del seu front, no? Cadascú utilitza les eines que té per la lluita, no? I al final totes ens complementem, perquè unes sense les altres tampoc aniríem enlloc. Evidentment que si no hi haguessin presons, aconseguiríem altres fronts de lluita. Vull dir, no, amb això no vull arribar a una postura absurda de no, bueno, és que hace falta que haya talegos perquè haya gente luchando dentro. No, mentira. El que vull dir és que l'Estat, que és el que marca les pautes, té unes forces limitades i dintre d'aquesta limitació nosaltres tenim fronts en els que fer-nos fortes, no? Abans comentàvem que una vegada dins de la presó, quan ja t'han matxacat a sac o només els hi queda, l'únic que els hi queda és matar-te, en aquell moment, quan tu segueixes sent íntegre i tens clar quina és la teva postura i que estàs defensant la teva llibertat, en aquell moment ets més fort que ells. En aquell moment ja no poden amb tu. Vale? Evidentment que igualment és una situació de desequilibri, perquè tu estaràs encara dies, mesos i anys allà patint aquesta situació un dia darrere de l'altre, però d'alguna manera t'has convertit en més fort que ells. Sí. El problema és que et tenen aïllada. Si en aquell moment totes les persones que són més fortes que ells es aconseguissin juntar, ara estic ja en plan utòpic, no? Vull dir, aquesta és la seva por. Sí, sí, el tema de la divisió, no? Perquè esto en los recintos penitenciarios se llama mucho. Pongo ejemplos bastante claros. Si íbamos a un modular a Murcia, un ejemplo, y en un mismo patio habíamos pues dos militantes del PCR, otro de Socorro Rojo, pues todo esto intentaban ellos dispersarlo, que nunca estuviésemos juntos, y que igual que ha hecho el Estado con la propia sociedad, el divide y vencerás. Es lo que decíamos nosotros de reescribir la historia antes, ¿no? Ahora lees la gran parte de la historia y resulta que andan diciendo ellos que esto fue un conflicto de guerra civil entre diferentes nacionalidades españolas y tal, cuando yo lo veo más que fue un tema de fondo, de lucha de clases, total, de un tema libertario, total, que han manipulado la historia en su totalidad, institucionalmente, total, que bueno, una cosa que yo ahora no me la creo por... Bueno, por mi forma de autodidacta de la vida que he sido, ¿no? Y coger y estudiar cosas diferentes, pero lo han metido en las propias universidades. Sí. Han metido la gran falsedad de la guerra civil, porque hay que dividir a la población. Si nos peleamos entre catalanes, andaluces, vascos, madrileños y tal, el Estado cada día es más fuerte y tiene más enemigos. Y ahora esto... Y de ahí viene que las cárceles, yo creo en la desaparición de las cárceles. Por supuesto, si el Estado es el que crea la cárcel, el que crea la discriminación, el que crea las necesidades, el que en definitiva lleva al sujeto a una cárcel. Si el Estado quisiera, no existirían cárceles. Pero con que no quiere, nosotros no queremos al Estado. Y esto que comentabas del divide a estos meses se ha visto mucho. Primero en lo que él comentaba en el escrito que ha leído al principio sobre la no violencia, la violencia y cómo se llevan estas cosas de cada uno querer funcionar a su manera o no permitir que los demás funcionen como quieren y que todos funcionen a tu manera. Y otra manera, por ejemplo, es con los mineros, que están llevando su lucha y el mensaje que estamos oyendo a cascoporros es que los mineros son unos privilegiados. Porque, claro, ahora bajarte 40 metros debajo del suelo y ir viviendo con el riesgo constante de que una bomba de grisú te reviente y te mate, es ser un privilegiado. Saber que te vas a jubilar a los 50, porque es que a los 55 va a pillar un cáncer por la mina, es ser un privilegiado. Y eso es lo que ahora nos están intentando vender de los mineros, que son privilegiados. ¿Cómo que son privilegiados? Si la minería ha sido el peor curro que hemos tenido los humanos en siglos. Y sobre todo la... Porque ya aquí también a mí soy ahí bastante crítico en el aspecto de los sindicatos mayoritarios. En definitiva, lo que defienden es el mismo sostenimiento del Estado sobre el asalariamiento, en definitiva, la explotación, la filosofía del trabajo, que si me das trabajo y tal, pues yo a veces no estoy de acuerdo con ese tipo de planteamientos sindicales, porque estáis defendiendo, o sea, unos intereses, pero que van a seguir explotando a la gente como recursos. Vamos a ir acabando. Sí, si voleu fer algún apunte final... Bueno, tu vols fer l'escrit, no? Sí, jo volia resituar-me en aquest juici que hi haurà a l'octubre, sí, que sentarem allà a torturadors. A los torturadores i a l'atura. I llavors he fet això, que vull recitar con les ondes lliures, recordant de nou al Manuel Molina, un suïcidado. Un suïcidado. En les prisiones de l'Estat, perquè... Recordem que per nosaltres un suïcidi en una presó sempre serà un assassinat d'estat. Una mort a la presó és un assassinat d'estat. Manuel Molina i diu així: no més tortures. Què sents quan fas mal? Per què justifiques en el teu cap el apallissar, rebaixar i humiliar del que no es pot defensar? Com alimentes el teu odi? Podria perdonar tot, però que es torturi no. No vull ser còmplice. No vull justificar que es torturi, no. I vull que tots sàpiguen que no sóc indiferent. I cantaré, i diré no. I cantaré, i cridaré no. No vull que es torturi. No volem els torturadors. I treuré dels amagatalls. Donaré llum a aquest patiment. I la meva veu, amb la d'altres, dirà ben fort: no vull que es torturi. No volem els torturadors. I aniré als jutjats i m'encararé al que tortura. No callaré i diré no, no més tortures. Vull que tots sàpiguen que no sóc indiferent. I cantaré i diré no, i cantaré i cridaré no. No vull que es torturi, no volem els torturadors. Què sents quan fas mal? Com alimentes el teu odi? Podries dir no, no més tortures. I vull que tots sàpiguen que no sóc indiferent. I cantaré, i gritaré, i diré no, no més tortures. No vull que es torturi. No volem, no volem els torturadors. Molt bé, tu, espectacular. Con esa clarividencia que tiene la poesía. Bueno, pues recordar-vos que aquest programa el podeu escoltar repetit el dissabte de 9 a 11 del matí. Recordar també que, tot i que portem dues setmanes seguides fent-lo, doncs fins aquí 15 dies no tornarem a fer el directe. La setmana que ve ens escoltareu en diferit. Recordar també això per la gent que escolti, que hagi escoltat sense el programa repetit i hagi escoltat lo de la festa d'aniversari de Ràdio Bronca, recordar que és aquest cap de setmana, dissabte 7. 7 de juliol, 7 de juliol, a partir de les 6 de la tarda. Al Kamikaz. Kamikaz. I, bueno, pues, si ho escolta el dissabte encara hi serà temps d'arribar. Exacte, però si ho escolta el dimarts que ve, doncs que sàpiga que ja ha passat la festa. Ens sabrà greu que no hagi pogut vindre per no haver-ho escoltat en el moment adequat, no? Però ja repetirem. Però sí, l'any que ve tindrem un altre aniversari. I estareu també, per com no, convidats i convidades totes. Molt bé, doncs, companys, companya, gràcies per haver compartit aquesta estona. Alegria, que això no ens ho trobarem mai. Recordar que el millor boicot al feixisme és aquí el somriure, la clara demostració, bueno, l'alegria de viure. Que us estimo molt, eh? Salut. Això també. Oh. Salut, bronca i aupa. Ens despedirem amb un temilla dels Cartón de Vino una altra vegada, que també fa un toque així reflexivo sobre les historietes que m'ha explicat, i bueno, pues això ha sigut el que ha donat d'ací el Judici a la Justícia d'avui. Recordar-vos que teniu després espais de bueno, pues de esto de Bozal, que donguis el berenar, que te sortirà més barat, dona el berenar, Bozal. Això mateix, vinga, salut, bronca i amor i alegria.